Animales de Radio en la X. Hablemos de TikTok y Universal. Por fin se solucionó ese asunto, ¿no? Sí, de un momento a otro se empezaron a dar besitos. Pues de un momento a otro no. Pues sí, porque tres meses duraron peleando. Pero de todas formas fue muy sorpresiva la aparición nuevamente de un comunicado, ¿no? Pero usted le da la impresión de que es sorpresivo. A mí no me parece tan sorpresivo, tanto como estratégico, luego de que el presidente Joe Biden hubiera firmado la ley en contra de TikTok, que TikTok pues haya decidido conciliar con el gigante discográfico por esos 7 millones de fonogramas que se habían retirado en febrero. Sí, pero de todas formas el tema sigue andando. Y el CEO de TikTok ya dijo, a mí me sacan primero muerto antes de vender esa vaina. Sí, claro, pero mire que estratégicamente... Ahí les puede funcionar un rato mientras se soluciona todo el tema en Estados Unidos y con el gobierno de Biden, que es que acuérdese también que a Biden le quedan 8 meses. Y, sí, eso, y no y pinta el rango, bien. El rango de negociación son 12. Antes de empezar negociaciones o de que ByteDance dé una respuesta, tiene 12 meses para eso. Bueno, y dentro o sea de eso. O sea que cuando llegue la respuesta, o sigue Biden o ya estará montado el otro. Claro, no, pero dentro de esos 12 meses está esta movida estratégica. Claro, ahí tienen un añito para sacar plata. TikTok regresando a Universal Music a decir, bueno, mire, organicemos, conciliemos un poquito esta situación. Me pareció muy estratégico, como le digo, si tenemos en cuenta que ya hay una ley prohibiendo la aplicación dentro de los Estados Unidos y que empeoraba muchísimo la situación que no tuvieran las canciones para que 179 millones de gringos no bailen sus coreografías. Entonces, sí. Al tener nuevamente esas 7 millones de canciones, siento yo que ahí hay un movimiento económico y político muy interesante. Claro, porque además llegan con nuevas opciones de monetización para los usuarios también. Por nuevas eso. Opciones de monetización para Universal Music dentro de la plataforma de TikTok. Aparte de eso... Dentro de los acuerdos hay un tema que tiene que ver con todo el asunto del uso de inteligencia artificial y eso ese tipo de vainas. Cuento, ¿no? Sí, seguro, pero pues les toca meterlo como por... Porque como no le están haciendo plata a eso, entonces tienen que frenar que alguien más lo haga. Eso claro. Es lo que verdaderamente está sucediendo con relación a la inteligencia artificial y... lo que va a pasar con los artistas y con la música. Y es que Universal, mientras no tenga regulado y legislado el asunto de la inteligencia artificial a su favor, no van a dejar que nadie más lo haga. Son herramientas que todavía solo producen plata a nivel corporativo, pero no con la gente. Entonces, ¿cómo así? Sí, digamos, las grandes corporaciones usan las herramientas de inteligencia artificial... y le generan réditos gigantes a las compañías de inteligencia artificial. ¿Usted cree? Yo sí creo. Yo creo que eso está muy biche. No, hay mucho algoritmo. Mire, y mucha vaina que... No, algoritmos funciona. Y vainas es claro, lo que hay. Eso funciona a base de inteligencia artificial, claro, de todas formas. No, pero a lo que yo me refiero es a la plata que están haciendo. Pues yo siento que inteligencia artificial no está haciendo nada de plata por ninguna parte. Lo único que está... La única persona que se está beneficiando de inteligencia artificial en estos momentos es Sam Altman. De OpenAI. Sí. Creo que él... Y eso que ChatGPT no lo paga todo el mundo. No, pero más allá de eso estamos hablando es de la evaluación en el mercado, ¿no? De la posibilidad de una IPO, de una oferta pública inicial muy próximamente, sí. De la evaluación con la que Microsoft está midiendo su participación dentro de OpenAI. Entonces, ahí, en la evaluación, OpenAI está haciendo dinero. Pero más allá de eso, ni Microsoft... ni Apple, ni ninguna otra gran empresa está obteniendo réditos ni utilidades y mucho menos ganancias de inteligencia artificial. En mi opinión, si usted quiere que le diga, para mí la inteligencia artificial son los nuevos NFTs. O sea, es la misma cortina de humo de hace 2 años que decíamos que no, que ahora entonces el arte va a estar en el blockchain y que vamos a estar en cripto y que todo... Y no pasó absolutamente nada. No sé si estoy de acuerdo con eso, porque es que la inteligencia artificial no es una cosa de ahorita, ni es una cosa del momento. La inteligencia artificial lleva desarrollo de 20 años. No, eso es cierto. Sin problema. Y estoy de acuerdo con usted en eso. El concepto de inteligencia artificial, como lo están vendiendo ahorita, tiene una mirada más apocalíptica y como un poco más ideológica, como absolutamente todo. Pero en realidad... lo que está pasando es que esa idea de que las máquinas van a controlar absolutamente todo, nos van a dejar sin trabajo a todos, van a obtener conciencia propia y nos van a aniquilar. Esa vuelta, eso todavía no va a pasar, eso no va a suceder todavía, porque no hay cómo implementar. Me inquieta más que diga la palabra todavía, sí, Alejandro, sí, porque eso significa que hay un halo de esperanza de que las máquinas nos destruyan en algún momento. Sí, yo solamente estoy recordando la participación de Keenan Thompson en el sketch de Saturday Night Live. Sí. Y básicamente estoy repitiendo lo que él le dice en ese segmento de comedia de Beavis y Butthead, que se volvió gigante, ¿no? Y vio, haciendo un paréntesis bien grande, vio que salieron en la premiere de The Fall Guy esta semana, como Beavis and Butthead. Esos personajes, oí por ahí en una entrevista que le hicieron a uno de los del cast, uno de los escritores de Saturday Night Live, sí, estaban pensando en la posibilidad de convertirlos en personajes recurrentes de Saturday Night Live, como sucedió con famosos como Alec Baldwin, que hacía el papel de Trump en Saturday Night Live. Están pensando reclutar a Ryan Gosling para hacer el sketch de Beavis and Butthead de manera regular en Saturday Night Live, y me parece chévere. Oiga, hablando de The Fall Guy y de Ryan Gosling, sí, creo que hay una canción que necesito que usted oiga, es la versión que hizo Youngblood de I Was Made for Loving You, de Kiss, para la película. Pues pongámosla de una vez. Porque están hablando mucho de esa versión y me parecería chévere poner la versión de Youngblood, el joven británico rockero que está muy pegado entre la gente joven, entre los 16 y los 18. Ese pelado está pegadísimo en ese grupo demográfico. Y la original. Tonight, I wanna give it all to you. In the dark. Stronger Than Me, de Amy Winehouse, de su primer álbum, Frank. Me vi Back to Black. Ah, cuente a ver. Buena. ¿Sí? Buena. Bueno, sus expectativas. Yo me acuerdo que la última vez que hablamos sobre el tema de Amy Winehouse, su inquietud era que esta chica actriz que hace el papel de Amy no le convencía. Sí. Ahora, después de verla, estoy asombradísimo con el papel que hace esa chica. Nice. Bellísimo papel, qué cosa tan difícil de llevar a cine y tan bien ejecutada por ella. Marisa, ¿es que se llama? No sé cómo se llama ella, pero qué actriz tan impresionante, Uribe. Marisa Abela. Básicamente es como su gran breakthrough, porque ella comenzó su carrera apenas en, oficialmente fuerte en 2020, en una serie británica llamada Cobra. Sí. Entonces es como realmente su primer papel importante en su carrera. Hay muchas cosas sobre esta película de las que quiero conversar. Esta es la historia de la grabación de Back to Black. Ese es el hilo conductor, por eso la película se llama así. Okay. Porque es la historia de su primera ruptura con Blake Fielder Civil, el hombre con quien ella se casó en la ciudad de Miami después de haber grabado ese álbum, ese primer disco titulado, sí, Frank, y que hizo parte de esa espiral decadente de la vida de Winehouse. Es la historia de cómo ese disco representa y define esa tusa, ¿no? Sí. Es una de las cosas más devastadoras, en serio, que yo creo que he tenido la oportunidad de ver en cine. ¿Qué tan cercano es a la realidad? No sabríamos decirlo, pero por ahí vi a Blake Fielder Civil, el viudo de Winehouse, conversando con el programa Good Morning Britain sobre qué tan cerca está de la verdad lo que allí se muestra, y dice que sí, pero la verdad del asunto, la razón por la que uno piensa que dice que esa película se acerca mucho a la verdad, es porque desde una óptica un poco más feminista, la película es muy benevolente con Fielder Civil, ¿no? Yeah, y sí, y muestra un lado muy oscuro de Amy, que está conectado a su obsesión, a su dependencia emocional de Blake Fielder Civil, una dependencia, una codependencia emocional que terminó volviéndose violenta y agresiva. O sea, está más enfocada hacia el lado personal de Amy que hacia la música como tal. No, porque está... me parece muy curioso que hablen del Back to Black y tengo entendido que habían hecho el casting para el papel de Mark Ronson y finalmente lo cortaron de la película. ¿Me confirma si eso es cierto? Spoiler alert. Sí, lo de Ronson no aparece. Yo creo que Ronson no quiso participar en ningún aspecto de la película. Solamente se le menciona una vez dentro de la trama de la película. Obviamente, pues hace parte esencial de lo que fue ese disco, de lo influyente, de lo poderoso que fue ese disco. Pero esta película, obviamente todo lo que pasa con Amy Winehouse es personal. Es que no hay cómo hacer una película sobre Winehouse que no esté conectada a su vida personal. Lo pues que sí. Pasa es que el segundo foco narrativo de la película sí es su relación con Blake Fielder Civil, más que cualquier relación que haya tenido con su papá, con su abuela, que también juega una parte esencial en esa película, con la gente que dirigió su carrera al principio, ¿no? Son esas dos cosas, ¿no? Su relación con Blake Fielder Civil es primordial y la grabación del Back to Black como producto de ese despecho y de esa ruptura. Esta película es dirigida por una mujer llamada Sam Taylor Johnson, a quien se le conoce mucho por haber sido la directora de la adaptación para cine de la reconocida novela erótica 50 sombras de Grey. Es la primera película que hace Sam Taylor Johnson. Ella también hizo una cosa que no mucha gente conoce, que es un libro de hombres llorando, hombres famosos llorando. Oh. Fotografías de hombres llorando, y una de las fotos más famosas es una foto de Robin Williams. Taylor Johnson es fotógrafa. Dice que se arrepiente muchísimo de haber hecho 50 sombras de Grey, pero esta película puntual le quedó impresionante. Es una cosa asombrosa como logra no solamente capturar la esencia de la época por la que pasa Amy Winehouse. Amy Winehouse aparece en la música británica en el año 2003 y han pasado muy pocos años después de que Lauryn Hill llega y se gana el premio Grammy a álbum del año por The Miseducation of Lauryn Hill, que es como este punto de cambio, esta vuelta completa de 180 grados donde usted dice, este negocio cambió para siempre, y esta conexión que hay entre el soul, el vintage, la música jazz, Tony Bennett, y es increíble no solamente ver ese escenario musical en general, sino ver cómo retrata el barrio donde vivió Amy Winehouse, Camden, y además de eso, cómo logra cantar esas canciones esa mujer sin que parezca una imitadora, sin que sea un yo me llamo Amy Winehouse. Ok, no es doblado sobre la canción original. No, ella no interpreta en la película. Las canciones son todas... Ahí me la vendió. Las canciones son todas cantadas por ella. Sí. La banda original de Amy Winehouse volvió a tocar canciones. Entonces, y quien está detrás de eso es nuestro amigo Giles Martin. Debe sonar buenísimo. No, mire, qué película tan impresionante, en serio. Y quienes hemos tenido alguna relación personal o profesional o las dos cosas con Amy Winehouse, salimos de esa película profundamente conmovidos. Para mí es la mejor biopic que se ha producido desde que se hizo Ray, de esa índole, ¿no? Desde que Jamie Foxx interpretó a Ray Charles. O sea, ¿podría ser candidata a premios? Yo sí creo. Y si no, están muy pifiados en los premios, porque la película está muy bien hecha, el respeto que se tiene por Amy es increíble, es muy polémica, es muy controversial, porque vuelvo y le digo, muestra un lado súper oscuro de Amy Winehouse que yo creo que la gente no quiere aceptar, y es que quizá en medio de todos sus problemas, de todos sus traumas, de todas sus de sus complejos de inferioridad, de su bulimia, de su alcoholismo severo, porque era una cosa impresionante, su alcoholismo era una cosa lo más destructivo que yo creo que le ha pasado al mundo de la música desde la muerte de Kurt Cobain. Es esa obsesión que tenía con Blake Fielder Cebo. Era una mujer profundamente afectada por su necesidad de estar cerca a un hombre y de verse validada por la presencia de ese hombre. Ella necesitaba que Blake Fielder Cebo estuviera ahí, y cuando no estaba se tornaba violenta y oscura y era terrible. Entonces yo creo que le han dado mucho bate por eso, porque pues todo el mundo enaltece a sus ídolos y nadie los quiere bajar de ese curubito, pero es como, uff, entiendo muy bien todo lo que pasó, y si usted entiende la humanidad de sus artistas, creo que no va a tener que juzgar ni justificar tampoco las razones por las cuales fue tan tóxica Amy Winehouse como pareja, y va a entender también la grandeza de ella. Yo creo que lo que voy a hacer es que voy a poner otra canción de Amy Winehouse porque me emocionó, y voy a comprar boletos mientras tanto, y ya volvemos. Vamos cerrando Animales de Radio, esta vez con Saint Vincent. Sí, quería presentarle una canción que salió hace unos días, porque Saint Vincent lanzó álbum a finales del mes de abril, prácticamente la semana pasada. Es que estoy confundido porque como esta semana apareció dos semanas. Sí, claro. Por el festivo en la mitad. Pero lanzó un álbum muy chévere, le quiero decir, muy influenciado por el industrial, ¿no? Uh-huh. Por cosas como las que había hecho de Prodigy, por instrumentaciones como las de Bowie. De hecho, Dave Grohl le hace la batería en varias canciones de ese álbum. Ese álbum se llama All Born Screaming, que es su séptimo álbum ya, si no estoy mal. Y hay una canción que me gustó mucho y es la canción que quería presentarle el día de hoy. Y pues chévere para cerrar Animales de Radio. Se llama Big Time Nothing y es lo más reciente de Saint Vincent. Deseándole de antemano, hombre, un feliz fin de semana. Lo mismo para usted y para toda la gente que oye la X Más Música. Yo me quedo por aquí en Total Request para que ustedes vayan pidiendo sus canciones de una vez, y yo voy poniéndoselas hasta las 6 de la tarde. Me alegra que traiga a Saint Vincent a programación, a ver si de pronto nos ponemos trendy otra vez, nos ponemos de moda. Póngale cuidado, apenas la oiga, sé que no solamente a usted, sino a todos los que están allá afuera, les va a encantar. Saint Vincent, Big Time Nothing. We'll be right back.